Martes 9 de febrero. La ley de Dios y la bondad. Escucha Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo acerca de la ley? ¿Por qué enfatiza que la ley es buena? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema que tienen algunos con la ley de Dios es una mala comprensión de su lugar en el plan de la salvación. Cuando vamos al médico con alguna dolencia, debe haber primero un diagnóstico, antes de que nos pueda prescribir un tratamiento. El problema surge cuando la gente confunde el diagnóstico con el tratamiento. La ley de Dios no solo sirve como norma, sino que también cumple una función de diagnóstico en el proceso de salvación. Pablo afirma sencillamente que sin la ley él no habría sabido que era el pecado. La ley entonces nos diagnostica a todos como pecadores. Sin ese diagnóstico hay poco incentivo para ir a Jesús en procura de sanidad. En el plan de salvación, la ley de Dios es indispensable, porque sin la ley no hay pecado y sin pecado no hay necesidad de tener un Salvador. En el Salmo 48, David escribió, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué entonces algunas personas creen que guardar la ley es una carga?» A veces pensamos en la ley como una prohibición, «no harás». Y hay algo de verdad en esta idea. No obstante, al mismo tiempo hay infinitamente más cosas que podemos hacer que las que no podemos hacer. Piensa también en todos los beneficios prácticos de guardar la ley de Dios. Piensa en las maneras en que aumenta la calidad de nuestra vida aquí y ahora. ¿No deberíamos confiar en la bondad de Dios lo suficiente como para saber que si Él prohíbe algo, eso no debe ser bueno para nosotros? ¿Encuentras que guardar la ley es una carga? Si es así, ¿por qué? Si la Biblia dice que guardar la ley es una delicia, ¿qué estamos haciendo mal si es una carga para nosotros?